Si quieres ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Estamos escuchando a Faith No More con su tema Digging the Grave. De la mañana, 53 minutos, ahora sí, en todo el país, porque la provincia o la República de San Luis ha adelantado sus relojes y el resto de Argentina así no lo ha hecho. Un saludo para Rodríguez A. Un saludo para los hermanos Rodríguez A. Y que para, deben escuchar de la azotea. Y para Nacha Guevara también, que seguramente también estará escuchando, haciendo cucharita con uno de ellos. Y ahora nos vamos, ya está. ¿Qué más vamos a decir? No, y bueno, no, en realidad no tiene nada que ver con el tema que íbamos a hablar. Yo le dije, usted deme el pie, pero no era para que pusiera el pie arriba del escritorio del estudio. No, era para que me diera el pie al tema que vamos a hablar. Yo no sé qué relación tiene Nacha Guevara con Uruguay, pero bueno, sepan disculpar esta desprolijidad al aire. Tenemos que hablar de las elecciones en Uruguay que se llevaron adelante el domingo pasado y finalmente arrojaron como ganadores a medias, ¿no? Ganadores entre comillas, a el Frente Amplio, con su fórmula Mujica Astori. Obtuvieron el 48% de los votos, 47,5% de los votos, lo que no los lleva a la presidencia directamente, porque la ley en Uruguay establece que sí o sí debe ser la mitad más uno la cantidad de boletas que las que eviten que un partido vaya al balotaje, vaya a segunda vuelta. Recordemos que esto es diferente que en Argentina. En Argentina es o el 45% de los votos o una diferencia superior al 10%. Sí, en Uruguay sí o sí tiene que ser la mitad más uno. El 50.00,0001, bueno, ahí pueden acceder a la presidencia sin segunda vuelta. ¿Quiénes quedaron segundos? Quedó con el 28.5% la fórmula del Partido Nacionalista de Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga. Bueno, hay quienes afirman que Mujica y Astori se impondrán en la segunda vuelta y llegarán a la presidencia, y hay otros que le dan muchas chances o le dan muchas posibilidades a la fórmula de Lacalle y Larrañaga. ¿Por qué? Porque tercero, con el 17% de los votos, quedó el Partido Colorado. Así que, aparentemente, como suele suceder en estos casos, estaría negociando con la fórmula de Lacalle y Larrañaga para ir como aliados y así, de esa forma, sumar la cantidad de votos entre una y otra fórmula, lo que podría darles la mayoría en la segunda vuelta, ¿no? Por mi parte, esperemos que no sea así. Esperaba una victoria de Pepe Mujica, pero no lo fue. Así que, bueno, ya estaremos viendo. Por otro lado, el Frente Amplio, que deberá ir a segunda vuelta en su fórmula presidencial, ya se queda con la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y de Senadores en Uruguay. Así que, por lo menos, tendrá mayoría en el Congreso. Y otro de los puntos interesantes que arrojan los resultados de esta elección de la semana pasada es que junto con la elección, bueno, presidencial y legislativa, se estaban llevando adelante dos consultas populares para determinar si, por un lado, se anulaban las leyes de caducidad, la ley de caducidad, que es la equivalente a las leyes de impunidad aquí en Argentina, que impide juzgar a los militares de la última dictadura, y bueno, el electorado dijo no a la anulación de la ley de caducidad. Y por otro lado, la segunda consulta que se estaba llevando adelante tenía que ver con la posibilidad del voto epistolar. Recordemos, esto es algo que existe en muchos países de Europa, que los naturales de un país que estén residiendo en otro pueden votar por medio del consulado mediante el voto epistolar. Esto es el voto por carta, ¿no? Bueno, es algo que vienen pidiendo los residentes en el exterior de Uruguay hace muchísimo tiempo. Recordemos, Washington Pires viene hablando hace mucho de este tema, de la posibilidad del voto epistolar, para que aquellos que estén residiendo, por ejemplo, aquí en Mar del Plata, puedan ir al consulado uruguayo y emitir su voto mediante una carta, evitando viajar al Uruguay, ¿no?, cada vez que se realiza una elección. Bueno, el electorado también dijo que no a esta posibilidad. Es algo medio raro, ¿no?, medio ambiguo, que Uruguay elija o la mayoría de los votos vayan al Frente Amplio. Recordemos, Mujica tiene su historia como perseguido político durante la última dictadura en Uruguay. Que por un lado la gente lo elija, que la mayoría de los votos vayan al Frente Amplio, vayan hacia Mujica, y que por otro lado la gente diga que no a la anulación de la ley de caducidad. Es un resultado medio ambiguo, ¿no? Medio que no nos termina de cerrar. Pero no es tan raro si como usted dijo recién, el segundo y el tercer partido estarían en una especie de alianza. Y si se suma ese porcentaje, tal vez de la mayoría que... Por otro lado, hay quienes hablan de que no fue clara la forma en la que se realizaba la elección en estas dos consultas, ¿no? Uno no tenía una boleta por un sí y una boleta por el no. Uno tenía una boleta de un color. Si la introducía en el sobre, era sí. Si no la introducía, era un no.

10 de la mañana, 4 minutos, abrimos la segunda hora de esta edición número 273 de este programa que se llama Parte del Aire y que se emite todos los domingos desde las 9 y hasta las 11 de la mañana por FM de la Azotea 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. A través de internet en www.radiodelaazotea.com.ar, en diferido para aquellos que lo escuchan a través del blog en www.partedelaireazotea.blogspot.com, para aquellos que no se despiertan temprano el domingo, aquellos que se quedan durmiendo hasta las 12 del mediodía, aquellos que tienen la suerte de poder hacerlo también, lo pueden escuchar cuando deseen en el blog del programa www.partedelaireazotea.blogspot.com. allí colgamos las grabaciones de este programa. Quienes nos estén escuchando en vivo pueden participar de esta emisión radiofónica que intentamos llevar adelante lo mejor posible como todos los domingos. ¿Cómo pueden hacerlo? A través del teléfono 473-4433, a través del mensaje de texto en el 155-82-8700. Estamos esperando, ansiosos, la participación de la gente, más que nada para saber si hay alguien escuchándonos que no sean familiares nuestros, ¿no? Porque es muy común recibir mensajes de amigos o de familiares, pero no tan así de recibirlo de parte de gente que uno no sabe quién es. Aparte es muy gratificante y muy motivador cuando uno recibe un llamado, un mensaje de alguien que no sabe quién es y se identifica como el oyente. Sí, está el contestador puesto, Diego Virgolini. Le contesto que me pregunta por Tolbach. Estas cosas que supuestamente no se deberían hacer en radio, ¿no? Justamente. Pero que como es un domingo a las 10 de la mañana, no tenemos todas nuestras luces encendidas como para buscarle la forma elegante de responderlo, ¿no? Podría haber levantado el pulgar. Podría haber hecho así. Esto que la gente no ve, pero sí escucha y se puede imaginar que estoy haciendo. Levantando el dedo a... ¿Cómo cambia el gesto ahí? Sí, no, bueno, es distinto. Pero la gente no lo ve. No lo ve. Lo vemos nosotros, nada más. Como cuando uno se insulta fuera del aire, cuando se apaga el micrófono y insulta al operador. La gente se preguntará, ¿qué pasa de después? Sos un mamerto, sos un ganso, te olvidaste de poner el tema que te había pedido. Es muy común que eso también pase. Y a veces, no tan común, pero sucede que alguno se olvida el micrófono abierto y eso se escucha al aire. Ha pasado muchas veces. Pero no te dije que pongas este tema, te dije que pongas el otro. O si no, ganso. Se ponen a hablar de otra cosa. No, este que llamó recién es un boludo, dicen, hablando de los oyentes, por ejemplo. A veces pasa eso también. Así que hay que estar atento siempre a la luz de aire que se enciende y se apaga cada vez que se prende el micrófono dentro del estudio. Me recuerdo una radio que hizo una entrevista con el intendente de turno en ese momento, que era Daniel Katz. Dejaron el micrófono abierto y dijeron barbaridades sobre el este señor. Y bueno, sí. No sé qué, cómo habrán terminado. Habrán terminado seguramente con una carta documento que habrán recibido. Como pasa a veces en la televisión, ¿no? Uno ve Zapping o TVR o alguno de esos programas que recopilan imágenes de la televisión y suele suceder, o el top 5 de CQC, por ejemplo, que es muy común que, y cada vez más, que se dejen abiertos los micrófonos de los conductores y que se los pesque infraganti diciendo cosas que no pueden decir al aire, ¿no? Sí. Bien, empezamos hablando de un tema, terminamos hablando de otro que no tiene nada que ver, así que cambiemos de tema. ¿Quiénes hacemos este programa? Diego Virgolini en la operación técnica. Hasta ahora, impecable lo suyo, ¿eh? Hasta ahora. Le queda una hora más todavía en este programa, 2 horas más, luego con Washington Piris. Esperemos que se lo podamos decir al final de su jornada laboral de hoy. Richard Monti en los espectáculos, Juan Román enfrente en el espectáculo. En los espectáculos. En los espectáculos deportivos. En los espectáculos el deportivos. Suele ser un espectáculo. Claro, es un espectáculo el deporte también, ¿cómo que no? Juan Román en la conducción, mi nombre Lucas Barrio Nuevo. Quien no está presente hoy, lo decimos, le mandamos un saludo, le decimos feliz en tu día a la señora Mónica Álvarez, que no vino justamente porque anoche fue Noche de Brujas. Le cantaríamos, pero... No sería muy radiofónico que digamos que nosotros cantemos al aire. No quedaría muy bien, sobre todo por nuestras voces que para algunos sonarán muy lindas mientras hablamos, para otros para otros no tanto, pero cantando no van a sonar bonitas para nadie. No, para nadie. Se lo podemos garantizar. Podríamos hacerlo si algún oyente llama y dice, yo quiero que el conductor cante. Bueno, si un oyente lo pide, podemos hacer la excepción. No, tampoco la pavada. Yo quiero que el columnista de deportes me cante un tema de Arjona. Un tema de Ricardo Arjona, por ejemplo. Yo quiero que Richard de deportes cante un tema de Richard Arjona. Bueno, si un oyente lo pide, al oyente... No, tampoco. Al oyente es como el cliente. ¿Vio? Cuando uno trabaja en una empresa y atiende al público, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, aquí también. El oyente también tiene la razón. Aquí se suma gente al Messenger y nos pide que cantemos también. Ah, nos pide que cantemos. Saludamos a Josiana García, que está escuchando FM de la Azotea, y nos pide que cante. Nos pide una canción. No sabe cuál, pero algún tema quiere que cantemos. ¿Cuál tema le dedicaría a usted, Juan Román, por ejemplo? ¿Qué es eso? Ah, claro, We Will Rock You. Podemos cantar como Macri, claro. Ay, no, como Macri no, por favor. Big Disgrace. Sí, claro. Cortamos justamente justo la parte del estribillo, que es la parte... No, no queremos. Para fin de año cantamos una canción. No nos gustaría parecernos en nada a Mauricio Macri. Ahí está. Bueno, No. Sáquelo, amigo, por favor. Sáquelo, Diego Virgolini. Le pedimos que no ponga más este tema. Ponga cualquier otro, menos ese. Menos ese tema, porque no nos es agradable. No por la banda, ¿no? Porque es una gran banda, Queen. Pero no nos gusta, no es de nuestro agrado el señor Mauricio Macri. Le mandamos un saludo a Josiana. Ya estuvimos cantando. Ya, aunque sea una línea de la canción, hemos cantado. Así que esperemos haberla dejado contenta. 473-4433, como bien dijimos recién, nuestro teléfono 155-82-8700, el mensaje de texto para que te comuniques con Parte del Aire. Hasta las 11 de la mañana hacemos este programa. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Bueno, cantando ingresa a los estudios el señor Richard Monti. Ya está en los estudios desde hace rato en realidad, pero cantando su cortina, cantando su música, hace su ingreso triunfal. A ver, súbame un poquito la cortina. Cante la parte. No, yo lo hago fuera del aire. Fuera, bueno, ¿quién es el autor? Es una banda local que hace 10 años que no toca, por ejemplo, le puedo decir. Un dato interesante. ¿El nombre? El nombre nos lo reservamos en realidad, porque vio cómo es esto, recién fuera del aire hablábamos de Argentores y de Sadaic. Sí. A ver si todavía nos quieren venir a cobrar. No lo vamos a decir. No. Bien, hablemos de deportes ahora con el amigo Richard Monti. Trate de no cantar mientras nos... No, por favor, no. Un poquito mejor que Mauricio va a estar. Poquito mejor, seguramente que sí. No hace falta esforzarse demasiado. No, demasiado para eso. No. Bien, en este caso estoy para hablar un poco de lo que se está dando en el deporte internacional. Para eso tenemos que viajar. Sí. Hace mucho que no viajamos. Recuerda que teníamos problemas con la documentación para poder salir del país. Todos ilegales. Siempre tenía problemas con los papeles, no le llegaban. Mire, conseguí este por unos pesitos. Este pasaporte. Qué vivo este, que es usted. No, pero este pasa en cualquier lado. Este no. Ni cuenta se dan. Ni cuenta. ¿Estás seguro? ¿A dónde llegamos ahora? A ver. Bien, fuimos directamente a la madre patria, España. ¡A España, coño! España. Pero tío, pues ¿dónde me has traído? Sí. Para ver un poquito de fútbol. No sé si va a querer ver algo de fútbol. Pero tenemos para hablar aquí de uno de los argentinos que está triunfando en la Liga Española de fútbol. Estamos hablando de Gonzalo, el Pipita Higuaín, que le salvó la cabeza al técnico chileno Manuel Pellegrini, luego del bochorno, ¿no? Entre semana, perdiendo el equipo de las estrellas, el Real Madrid, con el equipo de Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, los mejores jugadores del mundo, perdiendo entre semana ante un equipo de la cuarta división, ¿no? Todo esto en torno a la Copa del Rey. se armó un quilombo, podríamos llamarlo así, en España, ¿no? Y, joder, tío. Joder. Y el equipo de las estrellas perdió contra un equipo de la cuarta división. Imagínese lo que le vino después al técnico chileno. Podemos decir que el equipo de primera perdió contra un equipo de cuarta. Sí. El equipo de primera es de cuarta. Es de cuarta. Bien. Es de cuarta. Bien, ayer jugaban nuevamente el equipo madridista, en este caso por la Liga Española, y enfrentaba al Getafe, un clásico de Madrid, ¿no? El Getafe es... para los que no saben, es, queda cerca de la capital española. Ajá. Y bueno, Gonzalo Higuaín fue el salvador del técnico. Pipita hizo los dos goles en la victoria de este Real, que estaba con uno menos desde los 27 minutos. Luego lo reemplazó el eterno delantero Raúl y lo ovacionó todo el estadio, el Bernabéu. Mientras que otro de los argentinos, Fernando Gago, ingresó en el segundo tiempo. Con este resultado... es importante, igualó la línea del puntero Barcelona, que empató como visitante ante los Osasuna en un tanto. Así que esto es lo que tenemos del panorama de la Liga Española, pero ¿qué te parece si seguimos con nuestro tour? Seguimos el recorrido. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia Italia. Nos vamos a Italia. Bueno, ¿qué pasó con el avión? Parece... tenemos helicóptero ahora. Tenemos que salir corriendo de España por la azotea del estadio. Nos vamos en helicóptero. Bien, ¿dónde cae el helicóptero? No sabemos. Usted... en la mansión de Berlusconi. En la mansión de Berlusconi. Bueno. No, guarda, me gustaría. No sé si... a ver con qué nos encontramos en la mansión de Berlusconi. Me parece que hay fiesta. Sí. Igual... No es de mi agrado el amigo Berlusconi, sobre todo. Así que si podemos sacarlo la casa e incluirnos nosotros en la fiesta, sí. Pero si está él, yo paso. ¿Lo echamos? Bajo por las escaleras, salgo por la puerta grande y me voy, sigo camino y vamos a hablar de deportes. Bien, seguimos con los deportes, no hablamos de Berlusconi. Y tenemos para hablar de uno de los equipos más reconocidos y yo te podría decir uno de los más... queridos, ¿no? Por el público argentino. Estamos hablando de el Napoli, el equipo de Diego Armando Maradona, que tantas alegrías les dio. Perdía 2-0 con la Juventus y el técnico Mazzarri metió a uno de los argentinos, que fue justamente El Salvador. Estamos hablando de Jesús Dátolo, el ex jugador de Boca, que entró por otro argentino, por Campagnaro. El ex Boca empató en 6 minutos después de su ingreso, y luego su equipo con otros argentinos como el Pocho Lavezzi y Denis de titulares lo ganó 3-2. Parece que lo dio vuelta y este equipo plagado de argentinos consiguió un resultado importantísimo ante el conjunto de Turín. Bien, amigo, ¿sabe qué? Nos está persiguiendo la policía italiana, la policía de Berlusconi, porque no tenemos papeles y nos tenemos que ir corriendo. Dígame el próximo destino, así se lo digo al piloto del helicóptero. Sí, por favor, nos vamos hacia Inglaterra. Hacia Inglaterra, vamos. No, nos vamos en caballo Inglaterra. ¿Cómo cruzamos? Tenemos que cruzar el Canal de la Mancha. Y bueno, que los caballos nadan también. Así que llegamos a en Inglaterra. En hipocampo los vamos. Claro, nos vamos en hipocampo. Llegamos al Palacio de Buckingham. No, hipocampos de qué, mutantes, son gigantes. Sí, bueno, no importa. La cuestión es que llegamos a Inglaterra, nos sacaron corriendo de Italia por ser indocumentados. Muy lindo el Palacio de Buckingham. Sí, podemos ir también a... No nos vamos a chocar con el carruaje de la reina, como le pasó a Homero en el capítulo de Los Simpsons, a ver si todavía terminamos presos. No, lo vemos ahí estacionado, muy lindo, lleno de joyas, de oro, el palacio. Tan pintoresco. Tan pintoresco. Qué hijo. Bueno, hijo. A ver, ¿con qué nos encontramos en Inglaterra? Aquí en Inglaterra también estamos para hablar de argentinos. En este caso, con otro de los equipos, el Liverpool, uno de los grandes europeos, que tuvo a Mascherano y a Insúa, este joven argentino también que estuvo participando y que fue parte de la selección en los últimos partidos de eliminatorias. Que cayó 3-1 ante el Fulham y el técnico Rafa Benítez, el español, la está pasando mal, parece. El toque argentino de la fecha lo dio Guillermo Franco, no sé si lo recuerdan, ex jugador de San Lorenzo, pero que está nacionalizado mexicano. Parece que muchas chances acá no le dieron y el tipo se fue a México, triunfó y luego le vino la nacionalidad

parte de vos. Somos parte del aire. Aunque la balanza siempre tire para un solo lado, en parte del aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Bien, una de cal y una de arena en parte del aire. Nos quedamos en la información local. La de arena la tuvimos hace unas semanas y este viernes a la noche, en horas de la noche, tuvimos la de cal. Usted recuerda, ¿no, Juan Román, que hace unos meses nuestro intendente Pulti, nuestro tan queridísimo y benemérito intendente Gustavo Pulti, así, acá, para usted. Se quejaba porque le querían tirar la pelota para definir el aumento de la tarifa del transporte público, ¿no? Eran palabras propias de él, ¿no? Me tiran la pelota para definir el precio y tiene que ser el consejo quien lo haga, tiene que ser el consejo quien tenga facultades para definir las cuestiones relacionadas con el contrato del transporte público de Mar del Plata, ¿no? Finalmente, luego de ese pase de pelota, luego de esa discusión sobre quién lo hacía, quién no hacía, terminó siendo el Ejecutivo Municipal quien otorgó por decreto el aumento que llevó el precio del boleto de 1,40 pesos a 1,60 pesos. Se acuerda muy bien de eso, ¿no? Se acuerda muy bien las palabras del intendente que decía, tiene que ser el Consejo el que defina las cuestiones relacionadas con el contrato del transporte público de Mar del Plata. Bueno, la de arena que comentábamos recién tiene que ver con que el 9 de octubre pasado, el Consejo Deliberante, haciendo uso de sus facultades como cuerpo legislativo local, aprobó la ordenanza que obligaba a los empresarios colectiveros a colocar arriba de los coches el sistema de tarjetas por aproximación, ¿sí? Este sistema que tiene muchísimas ventajas, no solo para el acceso del usuario a las tarjetas, para el pago, por un tema de seguridad también, de no manejar dinero a bordo de las unidades, sino que también asegura un manejo eficiente y directo de la facturación, la cantidad de pasajeros por cada recorrido de los colectivos. Bueno, ese es el dato fundamental que se utiliza para calcular el precio del pasaje. Hoy por hoy, ¿quién lo hace? Los hacen los empresarios. No hay un cálculo transparente ni sólido para que el gobierno municipal pueda determinar el precio del colectivo. Simplemente se basa en especulaciones de parte del empresariado, ¿no? Por eso venimos con una racha de aumento tras aumento en el costo del transporte público. Tenemos uno de los boletos más caros del país con uno de los sistemas, con uno de los peores sistemas de transporte municipal. Bueno, luego de la ordenanza del Consejo Deliberante, Ferraresi y sus aliados pusieron el grito en el cielo amenazando con pedir otro incremento hasta del 20-21%, llevando la tarifa del boleto a casi 2 pesos, bueno, argumentando que tenían que realizar una fuerte inversión para poder colocar el nuevo sistema y que consistiría en más de 2 millones de pesos, cerca de 3 millones para la instalación, más allá del costo de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lógicamente el Ejecutivo Municipal dijo que se había comprometido a no aumentar el precio del boleto durante lo que quedaba del 2009. Y bueno, y en una medida que contradice lo que dijo el intendente Pulti en aquel entonces, en febrero del año 2009, recordemos cuando dijo que era el Consejo Deliberante quien tenía facultades para definir cuestiones relacionadas a el contrato con los empresarios del transporte público. Bueno, este viernes a la noche, el intendente interino, el títere de Pulti, el señor, el arquitecto Marcelo Artime, vetó parcialmente la ordenanza del Consejo Deliberante, la ordenanza del cuerpo legislativo. Cuerpo legislativo que él integra y que él, junto a los miembros de su bloque, que se llama Acción Marplatense, pero que no acciona para nada por los marplatenses, bueno, votaron en contra y ahora lo están vetando. Pulti no firmó lógicamente porque no está en la ciudad, está de viaje en Rusia, y le dejó indicaciones a su segundo de vetar esta ordenanza por decreto, que es el primer decreto, es el primer decreto que firma Marcelo Artime en 2 años y medio de gestión. En 2 años y medio de gestión, recordemos que muchas veces estuvo ocupando el cargo de intendente interino. Bueno, lógicamente Ferraresi y los socios de AMETAP festejaron este veto y bueno, anunciaron que durante el año, durante lo que queda del año, durante lo que queda del 2009, no se va a aumentar la tarifa del transporte público, pero se deja abierto para que pasados mediados del 2010 se pueda aumentar nuevamente la tarifa del transporte público. Además de ello, este veto que determina que el sistema que se va a instalar arriba de los colectivos no sea, por lo pronto, el de tarjetas por aproximación, sino que se instalen las monederas que ya tienen los empresarios que compraron violando el contrato que ya tenían con el municipio el año pasado, que las tienen guardadas en el garage. Bueno, van a poder instalarlas arriba de los colectivos, y en un plazo que el Consejo Deliberante había establecido en 90 días y con este veto se lleva a 180, se empiece a utilizar un sistema mixto, se empiece a agregar a las monederas el sistema de tarjetas, que no se especifica en el veto si son las tarjetas por aproximación. Así que, señores, le damos la bienvenida a las monederas y las tarjetas magnéticas. Quizá nos acompañen por mucho tiempo más. Bueno, esta fue... Sí, adentro del colectivo tendremos las monederas, y adentro de las monederas, justamente las monedas, ¿no? En un comunicado que se emitió desde el Movimiento Libres del Sur, firmado por Juan Pablo Malaguti, se preguntan, ¿no? ¿Cómo es posible que para incorporar el sistema de tarjetas por aproximación era necesario un aumento, pero ahora la implementación de un sistema mixto no lo requiere? Bueno, nosotros desde aquí nos preguntamos exactamente lo mismo. Así que transporte público en Mar del Plata con un mecanismo de control poco eficiente, que satisface solamente a los empresarios y que poco favorece a los usuarios del transporte público en la ciudad. Esto fue una de cal y una de arena, la mala, la buena. Usted sacará sus propias conclusiones. Vos también sos parte. Salta 1671, Azotea. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes. A partir de las 15. A las 17, Tinta Fresca y Papel en Blanco. Sin Vuelta de Página. FM de la Azotea, 88.7. Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. No molesto a nadie, no tengo palabras. no molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. No es tanto, no es tanto lo que pido. Déjame bailar con vos. Solo una vez, solo una vez. Bien, estamos escuchando la música de No Te Va a Gustar, la banda uruguaya, con Déjame Bailar. Despertar a nadie. Dale, no me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. We Rocky. Y hacemos que parezca un accidente. Bien, disparos en Parte del Aire. Se nota que hemos acumulado bastante durante la semana y necesitamos usar la pistola en esta mañana dominguera de Mar del Plata. En este caso, tres disparos, uno cada uno. Sí. Hace rato que no teníamos... Así que formen fila, muchachos. El primero, Juan Román. Así es. Están vigentes 1627 leyes de la dictadura. ¿Usted puede creerlo? Ah, 1627 sí. Leyes que fueron sancionadas... Durante el gobierno... Ni radiodifusión ni nada, 1627. Claro, tanto que hablaba, tanto que se comentaba, ¿no? Con esto de la nueva ley de radiodifusión, que era una ley que estaba vigente desde la dictadura. Es alarmante este dato, ¿no? 1627 leyes de la dictadura. Así que por mi parte, para cualquier represor y político que quede del proceso, para Cristina y para todo político que no se haya percatado de... La cantidad de leyes que deberían ser modificadas para ellos. Sí, estaba leyendo, ¿no? Aquí en la información, que una de las más importantes es la de entidades financieras, que fue sancionada en el 77 por en aquel entonces ministro de Economía, Martínez de Hoz, y que gobiernos de democracia como los de Menem, de la Rúa y el propio Néstor Kirchner realizaron modificaciones sobre esta ley sin siquiera registrar, digamos, que la ley debía ser modificada, ¿no? Debía ser cambiada en su totalidad por ser una ley vigente desde la dictadura. Así que, bueno, sí. Bien merecido el disparo en este caso. El que sigue, el Celeste 22, Acá estoy. Bien. Mi disparo, digamos, es bastante triste porque es para uno de los más grandes del tenis. Deportivo, ¿no? Sí, a uno de los más grandes del deporte y uno de los más grandes en cuanto al tenis mundial. Estoy hablando de el polémico Andrea Agassi, ¿no? A partir de las confesiones que tuvo en su autobiografía. ¿Qué confesó? Bien, además de confesar que consumió drogas durante su carrera deportiva, nada más y nada menos. Mire usted, qué ejemplo para los jóvenes deportistas. Sí, el estadounidense Andrea Agassi admitió que, no sé si recuerda alguna foto o alguna imagen, de él con su melena leonina que lució en los años 90, era en realidad una peluca. ¿Una peluca? Sí. ¿No era su cabello natural? ¿No era su cabellera natural? No. Parece que, bueno, se colocó la peluca con horquillas para disputar la final del Gran Slam con Roland Garros en 1990 y que perdió el encuentro contra el ecuatoriano Andrés Gómez porque estaba demasiado pendiente de que no se le cayera. Ah, bueno. Increíble. ¿Pero con qué objetivo? ¿Con qué fin? ¿Utiliza una apuesta? ¿Algo debe haber sido? ¿Para qué se va a poner una peluca para disputar un acontecimiento deportivo? No tiene razón de ser. Acá lo explico un poco, que empezó a llevar la peluca para disimular su creciente alopecia. Ajá. Es entendible. Bien, bueno. Pero bueno, parece que no estaba muy cómodo con su cabeza y decidió llevar la peluca, ¿no? La peluca... Bueno, pero qué cosa de locos, ¿no? Perder un partido por estar pendiente de que la peluca no se le caiga. Así que sí, creo que... increíble. Mejor que nunca... Más merecido que antes, más merecido que nunca, el disparo de hoy para este muchachito. Sí, te recuerdo que Agassi, que es uno de los 6 hombres que han ganado los 4 torneos grandes, los 4 Grand Slam, también admitió, como bien te contaba, haber consumido metanfetaminas en 1997. Ajá, bueno. Es un dato. Está bien, un ejemplo a seguir por los jóvenes deportistas, ¿no? Sí. Hay algún deportista que esté que quiera competir o que quiera participar de algún acontecimiento deportivo, no siga este ejemplo. No lo siga porque no es de lo mejor. Bien, mi turno ahora, hace bastante que no disparaba, hace bastante que no agarraba la pistola. Tenemos que hablar de la líder de la oposición, Elisa Carrió, que lo comentábamos al principio del programa, otra vez con declaraciones polémicas. En este caso, se opuso a la ley de que pretende, ¿no?, obtener con métodos alternativos muestras de ADN de posibles hijos de desaparecidos. Bueno, en medio de declaraciones polémicas, la dirigente de la oposición respondió ante la separación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Dijo que si soy separada de APDH, entonces en buena hora, dijo la señora Elisa Carrió, defendiendo justamente a los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble. Dijo que la ley busca solamente una venganza contra la titular del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, cosa que no es así, porque recordemos que existe una orden judicial que establece que a los hijos de la señora dueña de Clarín se le puedan extraer muestras de ADN de manera alternativa, así que no sería necesaria esta ley para lograr ese cometido. Así que el disparo de hoy para la señora Elisa Carrió, que ya la escuchamos el otro día en declaraciones aquí en el FM de la Azotea. Ella misma dijo que es gorda, pero no es tonta. Así que el disparo a la líder de la policía. Qué aliviados que estamos ahora, qué relajados, ahora sí, bueno, tranquilamente queda podemos... gente para... Muchísimos para disparos. Ay, sí, pero ya está, guardémonos para otro día. Ahora sí podemos encarar la recta final, el último bloque de este Parte del Aire, pero antes, las recomendaciones comerciales de la emisora. Vos también sos parte. Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Con otras... Hola. Hola. Hola. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comunicación y expresión para el desarrollo y la organización de los trabajadores y la comunidad. Este es el espacio de los compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata en FM de la Azotea. Libertad sindical. El unicato sindical debe terminar. Para democratizar la relación entre las organizaciones sindicales y el gobierno y para permitir una verdadera libre afiliación de los trabajadores. nuestro nuevo modelo sindical terminará con el sindicalismo empresarial y con los acuerdos a la baja. Por eso queremos la personería para nuestra central. Por eso luchamos por la libertad sindical. Los compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata tienen su espacio en la radio. Más información en www.lifmdp.org.ar o acércate a nuestra sede gremial en 25 de mayo 4115. Teléfono 0223-472-2001, 472-2002. Y todas las semanas en FM de la Azotea. Comunitaria. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Ante tanto bombardeo informativo, ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia, con todos y para todos. Colectivo de FM de la Azotea. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, ida y vuelta. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, Azotea. ...10.48 en parte del aire y lo presentamos su última salida a él, Richard Monti. Luego de muchas presentaciones, esta es la final, ¿no? Para hablar un poco de lo que es el deporte local y más precisamente también de los jugadores, de los marplatenses que están recorriendo el mundo, que nos representan tan bien a lo largo y ancho de todo el continente y de los también del europeo y de los otros lugares del mundo. En este caso tenemos para hablar de Horacio Ceballos, que está en una nueva final. En este caso va a ser de un torneo de ATP muy importante para él, en el ATP de San Petersburgo, en Rusia. El marplatense eliminó en semifinales al local Igor Kunitsin por 7-6 y 6-3, y su rival en la definición de hoy va a ser el hombre de Ucrania, Sergio Stakhovsky, quien sorpresivamente dejó en el camino al ruso Marat Safin, que ya está usando sus últimos cartuchos, ya sí. Se está retirando este experimentado jugador ruso que tantos torneos ha ganado años atrás. ¿Pulti lo irá a ver a Ceballos en la final? ¿Te quedaste? ¿Qué anda por aquellas tierras? Pulti se fue a San Petersburgo, justamente. Mire, puede ser, siempre a los... del mismo lugar a los coterráneos. Debería, pero sí, no sabemos. Vamos a ver. Prosiga. Te cuento, Juan Román, que con llegar a esta instancia, a la final, el marplatense se asegura ingresar al grupo de los 50 mejores tenistas del mundo. Algo increíble y yo creo impensado para él, que hasta hace un par de años no conseguía resultados en su carrera, ¿no? Jugaba torneos muy chicos y parece que a partir del sacrificio y del esfuerzo lo llevaron a los primeros lugares, ¿no?, del mundo, y ahora está en su máximo, en su pico máximo, podríamos decir, y lo está aprovechando muy bien con esta primera final de ATP que va a disputar hoy ante este ucraniano Stakovsky. Esperemos que le vaya muy bien, y bueno, seguramente va a seguir con esta racha de partidos ganados. Seguimos con el fútbol de la Primera B Nacional para hablar de Aldo Civi, que con un trabajo, un gran trabajo, mejor dicho, durante la primera etapa, le alcanzó con 45 minutos para golear por un contundente 3-0 a Tiro Federal en un partido que se jugó en el estadio José María Minella, válido por la duodécima fecha este campeonato de Primera B Nacional. Jorge Velázquez, Diego Martínez y David Nassif fueron los autores del equipo que dirige Pablo Corti, que volvió a respirar luego de la derrota agónica ante Unión de Santa Fe 2-1. Campodónico también volvió a tapar un penal, en este caso a Rossi, cuando el encuentro se encontraba 2-0. Importante para Aldo Civi, que vuelve a ganar y vuelve a tener esperanzas. Otra noticia importante para el deporte marplatense viene desde el rugby con el torneo de interior, donde el equipo marista sigue haciendo historia este año, porque ayer por la tarde venció al poderoso Tucumán Rugby Club por 36-29 y alcanzó las semifinales, en donde va a volver a jugar como local. Francisco Grosse, que fue la figura del partido, entró en el segundo tiempo y con 18 puntos dio vuelta el partido. ¿Qué es lo que se viene para el conjunto marplatense? Va a enfrentar a Universitario de Tucumán la semana próxima. Como última información, para hablar algo de fútbol y el final del año en cuanto al local, el olfato goleador y el oportunismo de Martín Pereira y Diego Farías fue la gran diferencia de Cadetes, ¿no?, entre Cadetes y Kimberley, que disputaron la final, para que el tricolor se consagrara campeón de la temporada 2009 del fútbol marplatense al ganar por 3-2. Dos goles del ex Alvarado y uno del Tecla en momentos claves del encuentro le alcanzaron a los dirigidos por Alcides Goñi para consagrarse después de 6 años, pese a los descuentos de Ceres y Barros, respectivamente para el Dragón Verde, como bien se lo conoce al conjunto de Kimberley. Bueno, querido Richard, no se vaya. No me Le voy. Pedimos que no se vaya, por lo menos hasta las 11 no se vaya. No. Estos fueron los deportes en Parte del Aire. Más primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue Parte del Aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo parcialmente nublado en Mar del Plata, la temperatura 12 grados 6 décimas, la visibilidad óptima 10 kilómetros, el porcentaje de la humedad 75, la presión baja 1011 hectopascales y el viento del sudeste a 18 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Cristina anunció la asignación para padres sin empleo formal. Será de 180 pesos por cada hijo menor de 18 años, según anunció la presidenta. Se otorgará a aquellos que estén desocupados o trabajen en negro, pues quienes están registrados ya perciben dicho beneficio. El plan tiene un límite de hasta 5 hijos y no se aplica a trabajadores monotributistas. Los requisitos para acceder a la retribución serán no percibir otro beneficio, tener el calendario de vacunaciones al día y que los menores sean alumnos regulares del sistema educativo oficial. Proyecto de reforma política. Fue presentado en la Casa de Gobierno en un acto al que no asistió la oposición. El principal objetivo es que haya elecciones primarias abiertas y obligatorias en todos los partidos. Además, se intentará regular la cantidad de dinero que se destina a las campañas. Según manifestaron desde el oficialismo, la idea es lograr equidad, transparencia y fortalecimiento de los partidos. Elisa Carrió cada vez más a la derecha. fue expulsada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tras manifestarse en contra del proyecto de ley de ADN. La apocalíptica dirigente de la oposición dijo que su separación de la APDH llega enhorabuena y afirmó defender los derechos de Ernestina Herrera de Noble. Carrió había hecho público su rechazo al proyecto de ley para obtener muestras genéticas de posibles hijos de desaparecidos. Por tal motivo, fue alejada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La ciudad y la zona. Locales. Y finalmente, los transportistas se la van a poner a los usuarios. El intendente interino, Marcelo Artime, vetó parcialmente la ordenanza que establecía las tarjetas por aproximación como sistema único de cobro de boleto. Una vez más, y con el consentimiento del partido que está muy lejos de accionar por los marplatenses, los empresarios colectiveros podrán poner las monederas. Pese a haberse manifestado en contra de este sistema cuando era concejal, ahora Gustavo Pulti se baja los pantalones ante Ferraresi y compañía. No solo cedió en el sistema de pago, sino que además duplicó el plazo previsto para adaptar e instalar el mecanismo y dejó abierta la posibilidad de otro aumento el año próximo. La ley de nocturnidad será tratada esta semana. Tras la postergación en el Congreso bonaerense del proyecto impulsado por el gobernador Daniel Scioli, la ley que pone tope a los horarios de los boliches será debatida esta semana. Días atrás había tenido media sanción en diputados y Scioli esperaba su aprobación por parte del Senado, que finalmente decidió dar estado parlamentario al proyecto. La ley establecerá, entre otros puntos, que el cierre de los locales nocturnos será como máximo a las 6:30 y el tope para el ingreso será a las 2 de la mañana. Además, no se venderán bebidas energizantes dentro de los boliches ni alcohol desde una hora antes del cierre. Cruzando las fronteras. Internacionales. Retorno a la democracia a medias. Finalmente hubo acuerdo entre el presidente hondureño Manuel Zelaya y el golpista Roberto Micheletti. Será el Congreso de ese país quien decida el retorno o no del mandatario constitucional. Sin perjuicio de ello, el 29 de noviembre serán las elecciones presidenciales. El Senado de Brasil aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur. Tras tener el visto bueno también en Argentina y Uruguay, ahora falta que lo apruebe Paraguay. La ONU pidió una vez más que se ponga fin al bloqueo a Cuba. Fue en la Asamblea General donde se aprobó por 18ª vez el pedido de levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos. 187 de los 192 países miembros de la Organización Internacional votaron a favor de dicha solicitud. En cambio, Estados Unidos, Israel y Palau se manifestaron a favor de la continuidad del bloqueo. Hubo otros dos países que se abstuvieron. Gana el Frente Amplio, aunque deberá ir a segunda vuelta. Con casi el 50% de los votos, la fórmula Mujica-Astori se impuso en las elecciones presidenciales de Uruguay. Atrás quedó la dupla Lacalle-Larragaña por el Partido Nacionalista con casi el 30% de los sufragios. Tal como lo establece la legislación del hermano país, al no obtener ningún partido más de la mitad de los votos, se deberá definir en segunda vuelta quién llega a la presidencia. Por otro lado, el Frente Amplio conservará la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Ninguna de las dos consultas que se llevaron adelante tuvieron resultados favorables. Por tal motivo, seguirá vigente la ley de caducidad y los uruguayos residentes en otros países no tendrán voto epistolar. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy una temperatura máxima de 17 grados, nubosidad variable para lo que resta del día, vientos leves a moderados del sector este. En tanto, la marca térmica actual es de 12 grados 6 décimas, el cielo se encuentra parcialmente nublado, la visibilidad es óptima, la humedad 75%, la presión baja 1011 hectopascales y el viento sopla del sudeste a 18 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Y llegamos al final de esta edición número 273 de este programa que se llama Parte del Aire y que todos los domingos se emite desde las 9 y hasta las 11 de la mañana en FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata. Agradecemos los mensajes de Mónica, de Jorge y de todos los oyentes que se comunicaron al 473-4433. Tuvimos algunos inconvenientes a la hora de editarlos y guardarlos, así que no los pasamos al aire como es costumbre hacerlo, pero bueno. Pero que se queden tranquilos que llegaron. Que se queden tranquilos que los escuchamos y les mandamos un saludo a ellos también. Agradecemos los mensajes, agradecemos los saludos y a Mónica Álvarez le decimos que deje de escuchar la azotea, se vaya a cortar la torta y que nos guarde y nos traiga el domingo próximo. Si no, no entra a la radio. No se olvide, Mónica, que la llave la tenemos los operadores, la llave de la radio. Si no nos trae torta la semana que viene, no entra al estudio. Así, lo anunciamos aquí bien claro. Así que la semana que viene la esperamos con un pedazo de el rico pastel o la rica torta que debe estar disfrutando hoy su día de cumpleaños. ¿Cuánto era? ¿184? No. Bueno, no me acuerdo. La semana que viene le estaremos preguntando a la señora Mónica Álvarez cuántos años cumple. No, mentira, si es una piba, no más de 30 sí. Debe tener seguramente. Llegamos al final. ¿Quiénes te acompañamos durante estas dos horas en la operación técnica? El señor Diego Virgolini. Ahora sí, terminó su horario, le puedo decir, impecable lo suyo. Bien, el autobombo, los aplausos de la gente que está afuera de los estudios. Una euforia increíble. Una euforia increíble realmente, sobre todo del público femenino que visita todos los domingos la emisión de este programa. Tiene a sus fans ahí atrás. Tiene su club de fans oficial, el señor Richard, el señor Diego Virgolini, como el señor Richard Monti, que todos los domingos nos trae la información del espectáculo deportivo, a quien también agradecemos su presencia, su participación y le agradecemos formar parte de este programa. Quien también es parte, quien lo tengo enfrente en la co-conducción hoy, el señor Juan Manuel Román, a quien también le pido, por favor, el efectito ese que tiró recién, el de los aplausos, parece el de la ovación, se lo pido también para el amigo Juan. No, ¿cómo? Ese efecto no, era el otro. Pero ves que sos un ganso, que te equivocás, que te digo tal efecto y tirás el otro. Esas cosas que no deberían pasar al aire. Ha caído su imagen de hoy, ha sido impecable su trabajo hasta hace 30 segundos. A partir de ahora, qué mal. Es el peor operador de la radio. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, nosotros nos despedimos, nos reencontraremos dentro de 7 días a las 8 de la mañana para compartir 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez y Diego Virgolini. Luego llegaremos con la edición número 274 de Parte del Aire. Ahora no se vayan porque llega ida y vuelta con el amigo Washington Piris. Nosotros les decimos hasta dentro de 7 días, que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Hasta el próximo domingo y esperemos que nunca dejen de ser Parte del Aire. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.